Hola, soy Luciano, cantante de Don Lunfardo. Lo que se vota, básicamente, para plantearlo, es como que cada proceso democrático tiene dos etapas. O sea, cada dos años hay elecciones en Argentina. Las más importantes son las presidenciales, después, bueno, vienen estas elecciones legislativas, que lo que hacen, de alguna manera, es reafirmar un gobierno o refutar, tirar los cimientos a la mierda de todo lo que venía haciendo ese gobierno. Me parece que lo loco de la campaña electoral es que se haya instalado en la calle el humor y los políticos. Ese, estás nervioso, o tengo un plan, y después de la cena tengo un flan. Toda esa cuestión que se instalan en la opinión pública, ¿no? Y en la calle, qué sé yo, está piola en cierto sentido porque, para que la gente por ahí que no tiene ni idea y que capaz que de otro modo no podría acercarse a la política, pueda llegar a acercarse, entendiendo la política como que somos todos animales políticos que vivimos en polis, en ciudades, y que la política es algo que nos atraviesa a todos. Me parece igualmente que se está definiendo un modelo de país y que nunca estuvo tan claro una postura como la otra en una contienda y en una batalla pseudo-electoral. Como en este caso, que si me preguntás a mí, bueno, obviamente nosotros tenemos un pensamiento bastante claro con respecto a eso. Soy bastante anarquista, gobernar es el delito, ni votos ni votas, pero bueno, soy un anarquista romántico, tengo otra postura.